Mariposas de colores, arcoíris de los sueños, es el amor. Son mis días de esperanza, dulzura, sol. Son estrellas, son galaxias, son cometas, universo. Cuando pienso en ti, la tristeza es dulzura, la dulzura es alegría. Cuando pienso en ti, ¿cómo puedo olvidar tu luz? ¿Cómo puedo olvidar tu amor? ¿Cómo puedo olvidar tus ojos? ¿Cómo puedo olvidarte, amor, si tú eres la razón de mi corazón? Dulce, dulce, siento por ti. Son mis días la esperanza, mis latidos la dulzura, es el amor que siento por ti, es el amor, corazón. Jamás podré olvidarte, amada mía. Jamás. Por una simple razón. Porque te amo.